Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Permaneceremos aquí hasta el sábado. Siéndonos en el medio, claro. Día en que iremos a otra parte. Sí. El sábado 26 que estaremos allí en el UNSUE. El Instituto Saturnino UNSUE en Río Negro y la Costa, donde hay múltiples actividades. Mientras que Cabernet, el sexteto de larga fama, estará aquí el domingo en la bodega del auditorio. A las 22:30, Cabernet. Hablemos de ángeles, por favor. Bien. Dice Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron los ángeles. Los hebreos también tuvieron los suyos, los griegos, los daimonede, así le llamaban. O quizá le llamaban así, o le llamaban de otro modo, y el copista... Daimones es una categoría común, ¿no? Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y el hombre, y ellos mismos. Alrededor del siglo XIV de nuestra era, se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, atención señora, de estos 133.306.638 habían caído, un poco menos de la mitad. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dionisio, el... ¿Qué pasó? Nuestro copista, antiguo copista. En vez de poner Dioniso el falso aeropagita, que es como debió poner, pone Dioniso de aerofagia. El gordo. Extraordinario. Extraordinario. Qué bueno. Es tan gracioso ser una bestia, ¿no? Bueno. Digo, según estos textos y según también la Suma Teológica de don Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales que andan girando ahí alrededor del trono de la gloria. Las nueve órdenes angélicas o coros son están divididas en 3 grupos, en realidad. En la parte superior están los serafines, querubines y tronos. En la tríada intermedia están las nominaciones, virtudes y potestades, y en la tríada inferior, los principados, los arcángeles y los ángeles. Solo un papa, alguien que sea papa, tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Un día se levanta el papa Benedicto con la montura ladeada y dice, hoy voy a poner las tríadas girando al revés. Cosa que tiene influencia en el cielo, ¿no? Claro. Hablaremos del octavo coro, por ahora al menos, el de los arcángeles. Son pocos comparados con la cantidad total de ángeles, ¿no? Los arcángeles, también conocidos como los 7 magníficos, a través de las crónicas y libros sagrados, aparecen definidos en sus tareas, ¿no? La gente suele nombrar bastante más a 3 arcángeles. El Corán solo reconoce a 4 y no a 7, y en realidad no menciona más que a 2. Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son 7. No obstante, 4 nombres aparecen con regularidad: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y otros 3 están en un grupo más grande, ¿no? Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raziel. Nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los 7, como los sabios de Grecia. Sí, está bien. Dionisio, yo no sé si decir Dionisio, como le gusta a todo el mundo, o Dioniso, como le gusta a Graves. Dioniso es mejor. Dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas. El nombre de Miguel significa el que es como Dios, y se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son los dos únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado con una espada desenvainada que, bueno, simboliza su papel como soldado de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio, que según conjeturo ha de ser Senaquerib, que amenazaba a Jerusalén en el año 701 a.C. Así que para aniquilar 185.000 hombres con una mano hay que ser muy bueno. Y muy guapo. Claro. La bondad de estos ángeles no tiene límite. Siendo, como se sabe, la bondad una fuerza que se opone a otra fuerza a la que por comodidad llamaremos maldad. Teología 1, sí. Bueno, acá el comentario dice que más parece un destructor que un mensajero. Ah, bueno. Bien. Claro, alguien que con una sola mano ha liquidado 185.000 no parece trabajar en el correo. No lo suelte, claro. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es quien aparece con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, esta. Miguel atrapó al dragón, que no era otro que Satán, lo encadenó por 1000 años, se quedó corto parece, sí. Lo arrojó al abismo, cerró y puso el sello encima para que no sedujera más a las naciones hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, que según hemos visto eran simbólicos, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Se iban a producir entonces los terrores del año 1000. Cuando llegó el año 1000, todos decían, ¡uy, mirá! Y salían corriendo en cualquier dirección. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán. Cada uno de estos cabellos, fíjese, contiene 1 millón de caras y bocas y muchísimas lenguas. ¿Qué les hace pensar que se trata de cabellos? Claro. La conozco, sí. Bien. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final, y en su carácter de pesador de almas, como Anubis, aquel dios egipcio que pesaba los corazones. En este sentido, el arcángel Miguel tiene una genealogía que data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto, y allí el pesador de almas de los difuntos, como hemos dicho, era Anubis. ¿Se acuerda? Anubis, aquella deidad con cabeza de chacal, y que estaba identificada con la estrella más importante del firmamento, que en realidad no es una estrella sino dos, Sirio. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, aquel que conducía las almas al otro mundo. Como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia, que adoraban al dios Mercurio, la Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos del dios Mercurio, en realidad Hermes para nosotros, los griegos. En un acto de sincretismo, las capillas dedicadas a Miguel se levantaron justamente sobre las ruinas de los antiguos templos de Hermes, que se habían construido sobre colinas, sobre montículos. Y así llegó Miguel a ser una especie de, no dios de los difuntos, pero sí agente de Dios y acompañante. Gabriel es el gobernador del Edén, mandatario de los querubines. Es un arcángel singular porque en medio de una hueste masculina o andrógina, este arcángel parece tener una figura femenina. Míralo bien, ¿eh? Los estudiosos han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la iglesia de Dios, a la izquierda de Dios, perdón, saca del paraíso a las almas rechazadas. Es el patobica del paraíso, lo pianta para afuera. Bueno, y incluso adoctrina a los hijos de las mujeres que permanecen 9 meses en su seno. Está ahí meloneando en el seno materno. Ya voy. Es Miguel que se está quejando, sí. Para los mahometanos, Ibril, o sea, Gabriel, dictó la totalidad del Corán a Mahoma. Gabriel es descrito con 140 pares de alas, 280. Es el ángel de la Anunciación, también el de la Resurrección, y así. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para que ayudase al rey Carlos VII contra el avance de los ingleses. Gabriel cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito religioso especifica. ¡Qué extraordinario! Está muy bien eso. Por fin algo que me gusta mucho. Esto enaltece a los escritos. Un escrito que no quiera revelar por qué cayó en desgracia Gabriel, está bien. Fue reemplazado entonces por otro ángel que se llama Doriel. Después está Rafael, que es el resplandor que cura, es el guardián del árbol de la vida en el Edén, es el encargado de curar la tierra y también las enfermedades de los hombres, es el ángel de la ciencia, del conocimiento, fue el que alivió a Abraham del dolor de la circuncisión, imagínense. Pues el patriarca había eludido aquel rito, ya entrado en años. Rafael tiene 6 alas, se dice que es el más sociable y divertido de todos los ángeles. Y, entre otras cuestiones amistosas, se encuentra el regalo que hizo a Noé, que fue un libro con los conocimientos necesarios para construir el arca. ¿Cómo construir un arca? Uriel es el fuego de Dios, otro ángel, ¿no? Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos. Uriel expulsará las almas de los pecadores que arderán en su morada con el fuego eterno. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas, por ejemplo, el danés. Y debajo de ellos se parte un fueguito, ¿me entiendes? Es la técnica de Uriel. Te cuelga de la lengua y abajo te pone un fueguito, no muy cerca, ¿me entendés? Para que vayas ardiendo suave. Este fuego es inextinguible. Bien. De acuerdo con los oráculos civilinos, Uriel es el arcángel final, que el día del juicio romperá las rejas forjadas con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará inmediatamente. No se sabe con qué ventaja, ya que con estos ángeles, ¿quién necesita infierno? Sí. Y el último arcángel es Raziel, el ángel de las religiones secretas y de los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un brillante fuego blanco. Cuando Raziel se desplaza, bate sus alas fuertemente para que su aliento llameante no consuma a los querubines que lo acompañan, desconociendo totalmente el modo en que funciona un aliento llameante. Claro. Si usted le hace pantalla es peor todavía. Escribió Swedenborg: no siempre el cielo resulta confortable a sus trabajadores, como supone la gente con ingenua ternura. Ahora bien, Raziel escribió un libro, el libro de Raziel, que es el mismo que Rafael le dio a Noé, aquel también llamado Cómo construir un arca. Dicho libro da cuenta de todo el conocimiento terrenal y celestial. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. Esto motivó una pregunta de un oyente hace poco, ya que este libro de Raziel no es otro que el que aparece en la novela Cartas Marcadas. La respuesta mía a esa pregunta, respuesta que se demoró hasta ahora, en la inteligencia de que en algún momento se me iba a ocurrir algo, es que lo que dice la novela acerca de este libro es lo que dicen los libros clásicos acerca la tradición, de él. Si no corresponde inventar nada, ¿no? Hay momentos en que es preferible que un escritor no invente. Bueno, un escritor medieval llamado Burns dice que en las páginas de este volumen Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. el libro se ha perdido, lamentablemente. Tener un libro con las 1500 claves del universo y después perderlo, es como no tenerlo. Para peor, el libro, aunque no encontraran, está escrito en un código secreto. Ah, bueno. Que ni siquiera es comprendido por los propios ángeles. Ah. Esta incomprensión rima con algo que Swedenborg expuso alguna vez, y que es esto mejor todavía. Ángeles y arcángeles conversan con los hombres por medio de palabras que se pronuncian y se oyen. El lenguaje que usan es el lenguaje natural, no necesita aprendizaje. Bueno, esto no se parece a lo que yo he dicho antes. No. Por mucho que yo mismo lo haya amenazado. Así que saquemos este decir de Swedenborg. Lo que sí alcancé a oír mientras expulsaban a Swedenborg de la sala es que Dios prefiere la comunicación oral y directa. Ajá. Sí, yo conozco mucha gente que dice que ha hablado con Dios, sí. Y muy poca que exhibe sus documentos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar estos datos que hemos dado, más bien burocráticos, sí, acerca de Los Ángeles? Estaba pensando, Alejandro, que respecto de algunas descripciones que daban por allí de Miguel y hasta de Gabriel, lo del sexo de los ángeles es una pregunta humana, igual que casi todas las preguntas sobre los ángeles, ¿no? El sexo no se pregunta, se practica, lo sumo, le respondería un ángel. Pero pensaba sobre todo en el bueno de Gabriel y en las circunstancias a las que el Señor lo sometió una y otra vez en distintos credos, porque así como en su momento llega hasta la casa de Marta, la humilde morada de María y de José, para anunciarle lo que todos sabemos. Por algo era el anunciador. Imagínenselo cuando llega a presencia de Mahoma y le dice: soy el arcángel Gabriel, quiero dictarte el Corán. Y Mahoma le dice: no sé leer ni escribir. Y entonces otra vez la desconfianza. Imagínense qué momento difícil. Y sin embargo le dicta eso. Mahoma, no contento, después desparramará las hojas y ahí los árabes inventarán el índice, cosa que se lo debemos también al descuido del arcángel Gabriel. Pero pensaba también en la falta de imaginación de los hombres, Alejandro, que al pensar en criaturas que naturalmente, como siempre se supone que las divinidades están arriba y que estas criaturas se desplazan en el aire, las dotaron de alas. Si hubiera inventado la religión hace poco, las hubieran dotado de turbinas, seguramente. Pues no hay nada más pavote que dotar a una criatura celestial con rasgos tan terrenales como esas alas. Pero en todo caso, para realizar ineficaces para un señor de 80 kilos. Bueno, con 140 pares de alas por ahí algo levantado. Digo que finalmente la idea de los ángeles, para lo que nos ha servido en algún momento, es para esta pretensión, esta voluntad de diferenciarnos de los insectos y ser cada vez mejores, porque esto sí tiene que ver en todo caso con una mirada interesante sobre el destino de esas criaturas intermedias, a medida que uno va mejorándose a sí mismo, ya sea en el trabajo intelectual o en el mero trabajo físico, el trabajo del amor, uno va mejorando y va de algún modo, para los que creen en Dios, pareciéndose más a Dios. Aunque también es cierto, y esto no hay ángel que a uno se lo pueda haber contado, sino que simplemente debe darse cuenta solo, que uno trabaja y trabaja para ser mejor, y quizás a veces tiene incluso la intuición de lograrlo, y cuando mira alrededor dice: hace años que vengo haciendo esto, y la verdad, ¿a quién le puede importar? ¿A quién le puede importar? Se llama este tango angélico que escucharemos ahora. Los intérpretes son el pianista Fernando Marsán con su estupendo trío, y lamentablemente canto yo. Adelante. ¿A quién le puede importar? Y me bandoneó, grave y rezongó en la nocturna verbena. Corazón, tu gangoso sol hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre, sin una sola caricia que mi tristeza mitigue. Su risa amada me persigue mientras sigue tu responso bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneón, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Y a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar si abandoneo mi sufrimiento? Suéltame los gris algo para mí, si es que jamás la encuentro, me saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento. Así termina aquel lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneo. ¿A quién le puede importar si bandoneo, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a esa que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar si abandoneo mi sufrimiento? Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, ¿a quién le puede importar?